cosa. Él dijo: no apagaré el pábilo que humea, ni quebraré la caña cascada. No importa cómo te sientes esta noche, si te sientes prendido o te sientes medio apagado, si te sientes bajo un peso de muchos problemas o te sientes libre, el hecho es de que esta noche el Espíritu Santo está aquí y Él va a encender tu corazón como nunca antes. Di conmigo: Espíritu Santo, lléname, manda tu fuego sobre mi vida, lléname con tu poder.